jugar. Siempre termino en el mismo callejón. Y que a cada nuevo intento de cielo negro y piel morena, radiante perla marinera, como la Venus frente al mar. Milagro de la creación. Era como admirar una nereida que con su mano se despeina y el viento la vuelve a peinar. Suave como el susurro de tu boca, que cuando mira descoloca y no se sabe qué pensar. Besándote, una locura voy a cometer. Eres tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, la noche se volvió a encender con el calor que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer como una flor secándose. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, besándote. sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para odiar. Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que me tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, por tus caprichos ya no sufro tanto. Yo te conocí una noche justo antes de partir. Al principio no sabía si era así o me parecía que me mirabas a mí. Y ahora yo vengo a enterarme que te mueres por mí. Quiero suspender el viaje, quiero cambiar el pasaje para quedarme aquí. No me dejes así, tan borracho y solo, tan lejos de tu mirada, tan cargado de palabras que no te puedo decir. No me dejes así, que me vuelvo loco. No quiero esperar ni un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así. Ay, sígueme, sígueme, sígueme, mi dulce amor. Y que no te detenga jamás una profunda herida. Ay, sígueme, sígueme, sígueme junto al dolor. Pregunta por tu suerte, porque lloraste consoladamente. Como roto padecido, yo todavía no he encontrado. Por todo lo que llevo recorrido a lo largo de este viejo camino, hay que extrañar que es el destino de tu camino que seguimos andando. Si oscuro es el momento que vivimos, no le pare volaje pasajero. Seguro es el momento que vivimos, no le pare volaje pasajero. Y haz como si ya no, como si ya no, como si ya no, como si ya no. Aquel que entregó sus poemas solo por amor. Sígueme, sígueme, mi dulce amor. Mira hacia atrás como el viento se va, pero vuelve. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez fue tanto el tiempo que pasó. El fuego se apagó y un día el techo se rajó. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Lástimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. Activate. Dedo por ahí cuando llegaste con el jeep. Decidiste parar, nunca me podía imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana, qué fuerte te pusiste. Yo no sé qué cosa. con el auto y manejaste un largo rato hasta cerca del faro. Luego me dijiste que vos más ya no traías y podías, si no me molestaba. Ya que ambos somos primos, y que más ya no trajimos, como los buenos amigos nos podemos desnudar. La piel lleva el mar. Solo las olas te tapan. Llegaste con el mar. Como la arena con el viento. Como disimular mi excitación, como bajarme el pantalón. Quedar como vos, y qué problema no te des para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón, te estás sintiendo sola. Me llamas con las manos, con el amigo parado, voy corriendo hacia el mar. La piel lleva el mar. Las te tapan, llegaste con el mar, como la arena con el viento. Y a las trampas. Al gato y a las... amor.